Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, radioteatro, circo criollo y teatro gauchesco. Las primeras pasiones populares, con Beatriz Seibel. ¿Cuáles fueron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué hacían? Los actores más representativos en el plano del radioteatro. Bueno, como en todo el teatro popular, en toda Latinoamérica y en todas las épocas, son hombres de teatro integrales. De manera que, salvo algunos casos, como Bates, por ejemplo Héctor Bates, en general son actores, autores. Los actores deben entenderse también que saben cantar y bailar y hacer combates en escena y todo esto. Héctor Bates fue un prestigioso autor radioteatral, periodista y compositor, y es considerado como uno de los mejores en escribir novelas para el micrófono, por cuya labor se constituyó en el guionista más popular durante más de un cuarto de siglo. Bates nació en la provincia de Mendoza el 22 de marzo de 1894. Su primera novela fue Virgen y Madre, estrenada por Radio del Pueblo en 1937 con Carmelo Santiago de colaborador. Deben haber llegado al centenar de obras que escribió para el género radioteatral, actividad que le dio renombre tanto en el público argentino como en el de los países vecinos, siendo por ello muy cotizada su labor autoral. Además, en colaboración con su hermano Luis Héctor Bates, compuso una valiosa obra sobre la música representativa de la ciudad de Buenos Aires, titulada La historia del tango. Por ejemplo, de Alberto Campos, el autor de León de Francia y de Facenzo el Maldito, era famoso por su hermosa voz, era un actor importante. Omar Aladio, que trabajaba con él, también era el traidor famoso, el famoso Facenzo el Maldito, también es autor. Chiappe era actor también, luego se dedicó a la autoría. Juan Carlos Chiappe es otro importante autor que en el 50 tiene un éxito muy grande en esa década. Por ejemplo, en el 52 se estrena Nazareno Cruz y el Lobo, uno de esos títulos importantes realmente, ¿no? Juan Carlos Chiappe nació en el seno de una familia humilde el 28 de julio de 1914. Hacia 1938 hubo un concurso donde presentó un escrito y ganó, y desde ese momento comenzó a trabajar en la radio. Al poco tiempo le propusieron dirigir una compañía radioteatral. Tenía 24 años. Chiappe escribía y trabajaba como actor, pero aunque sus obras gustaban, su nombre era desconocido para el gran público. Juan Carlos Chiappe fue haciéndose un nombre y encabezó como actor y autor su propia compañía desde 1955 hasta 1969. Interpretó y escribió más de 700 obras. Algunas de las más destacadas fueron Malena, muchacha de mi pueblo, por Radio El Mundo, Inocencio y El humor del clan del aire, que se emitieron por LR6 en Radio Mitre. Lito, el diariero de la esquina, que formó parte de la programación de LS4 Radio Splendid. Beba, la de la feria, que salió al aire por Radio Argentina y 28 emisoras de todo el territorio nacional. Marta y yo, uno de sus éxitos en Radio Excelsior. Y entre otros títulos renombrados de buen humor y cosas que viví y las cuento, que se transmitieron a través de LU13 Radio Necochea, emisora del sur de la provincia de Buenos Aires. En la década de 1970 terminó de consagrarse cuando escribió para televisión Las aventuras de Minguito Tinguitela, protagonizadas por Juan Carlos Altavista. Y Leonardo Fabio llevó a la pantalla grande Nazareno Cruz y el Lobo, un radioteatro escrito por Juan Carlos Chiappe en 1951. Es interesante también señalar la colaboración que había entre toda esta gente. Es decir, en el teatro popular no existe el prestigio en general del autor. El prestigio del autor se manejaba en base a las necesidades. Si el público iba porque quería ver una obra de Bate, se anunciaba una obra de Bate, aunque allí hubieran escrito los otros actores, etc. Otro actor, autor cómico muy importante es Audón López, conocido como el Negrito Faustino. Es decir, de pronto era una gran creación colectiva donde los primeros actores intervenían junto con el denominado autor, que firmaba específicamente, incluso hasta muchas veces entre ellos se hacían convenios privados donde se repartían los derechos de autor. Y para el público, si al público le interesaba el autor, figuraba el autor, y si no, figuraba primero el primer actor. Es decir, lo importante era que todo el mundo trabajara. No hay que olvidarse que era una fuente de trabajo donde la gente no paraba en todo el año, y eran compañías en algunos momentos grandes, como la de Bates, de 20, 22 personas, que trabajaban sin parar todo el año, eran fuentes de trabajo realmente muy importantes. Entonces, esto se ve en toda Latinoamérica, ¿no? El prestigio del autor no es demasiado importante en el teatro popular, sino más bien el trabajo de toda la compañía, ¿no? Ahora es interesante ver también cómo esos grandes éxitos de 50 pasan al cine, por ejemplo, pasan a otros medios, ¿no? Y luego se van repitiendo en todo el país. También a principios de la década de 50 se estrena en cine El Morocho del Abasto, que hace Rolando Chávez, que viene de un gran éxito radioteatral. Luego Rolando Chávez filma una serie de películas y luego vuelve al Chaco a hacer radioteatro, por ejemplo, ¿no? Entonces existía una gran movilidad, ¿no? Y reina de nuevo bajo el sol, mil novum subsole, como hacían los romanos. Y se fue haciendo todo el positivo. Entonces el radioteatro, lógicamente, llevó a grandes masas de la población a interesarse por ir a ver a los cines de barrio o a los teatros de barrio, que había muchos en ese tiempo, la versión teatral de lo que estaban escuchando por radio. Querían saber el final antes. Y entonces, pues, eran unos sucesos extraordinarios, verdaderas multitudes. Fíjense una cosa. Lo que logró el radioteatro es que los inmigrantes que se habían formado, toda su familia, acá, españoles, italianos, árabes, todo, se volcaran hacia los teatros para ver las obras. También es interesante ver alguna gente que escribe en el interior, porque en el interior, en provincias, se escriben también temas regionales, por ejemplo, el tema de la difunta Correa, el del gaucho Cubillos en Mendoza, en fin, en distintas zonas se escribe sobre temas propios de cada región. Y, por ejemplo, hay una autora, Mabel Román, que escribe en Mendoza, y hacia el 59 es una muchacha joven que quiere hacer cosas renovadoras y escribe Ante Dios todas son madres, donde toca el tema de las madres solteras. Entonces se ve cómo el radioteatro va tomando en distintos momentos temáticas sociales, que pueden ser urbanas, rurales, etcétera, según el momento y según el lugar donde están transmitiendo, ¿no? Los primeros actores, Héctor Miranda, Audón López, Betty Lawrence, en fin, hay tantos y tantos autores, son los ídolos del público. Y es interesante ver que esa cantidad de trabajo que se produce es muy típica del teatro popular o de los grandes momentos teatrales, porque todos los autores tienen cantidades enormes de piezas teatrales, tienen 60, 80 piezas escritas, y esto es característico también de otros autores de teatro popular en Latinoamérica, donde a veces se los critica por su extrema fecundidad. Beatriz Seibel, directora y autora teatral, y también de algunos libros de investigación como Los artistas transhumantes o El teatro bárbaro del interior. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. ¿Qué significado tiene el circo criollo para nuestra cultura popular argentina, Beatriz? Tiene un significado realmente muy importante, porque el teatro nacional argentino, como buena parte de la cultura nacional en el campo de la literatura, en el campo de la música, se desarrolla a principios de este siglo. Así como nace el tango y otras manifestaciones populares, también nace el Teatro Nacional Argentino a principios de este siglo, cuando se da una cantidad de compañías de actores, autores nacionales y público que los sigue, cosa que hasta ese momento no había sucedido. Los historiadores afirman que el circo criollo fue el primer espectáculo que puso en juego algo de identidad sudamericana por haber sido el primero que dejó de imitar las artes provenientes de Europa. El circo criollo se caracterizaba por tener dos partes. La primera se basaba en las habilidades y la segunda en la actuación, y se denominaba la parte del drama criollo. El primer y más famoso drama es el titulado Juan Moreira, que representa la historia del gaucho perseguido por la ley, tema que retomará José Hernández en el poema épico nacional Martín Fierro. En la Argentina siempre hubo teatro, de distintas maneras. Hubo teatro en la época de la colonia, en la época de la Revolución de Mayo, en la época de Rosas, siempre hubo teatro. Pero nunca se dio esa conjunción del autor con el actor, con el público, en la medida, en la cantidad que se da en ese momento en que realmente eclosiona el teatro argentino por una serie de circunstancias favorables, incluso por la inmigración que crea una cantidad de público para ese teatro. Y ese teatro nace a raíz de un gran suceso, que es el Juan Moreira, que se hace en un circo criollo por la compañía de los hermanos Podestá. Los circos criollos ya venían haciendo hacía tiempo pantomimas y pequeñas obras de teatro junto con la actuación propiamente circense. Pero recién hacia el 80 puede decirse que se definen claramente una primera y una segunda parte, que es la característica propia de nuestro circo criollo. Una primera parte de circo propiamente dicho, con acróbatas, payasos, animales, en fin, diversas destrezas, y una segunda parte con una obra de teatro. A raíz del éxito del Juan Moreira en 1884 en pantomima y en 1886 con texto verbal hablado, esto se desarrolla y forma una característica que va a persistir hasta el día de hoy, donde si bien quedan pocos circos criollos, hay todavía algunos recorriendo el país y haciendo el circo de esta manera, que creo se hace ya solamente en Argentina y en el sur de Brasil, con su primera parte de acrobacia y su segunda parte de drama, como se suele decir. Esto desarrolla unas técnicas especiales, porque son los mismos acróbatas los que son actores en la segunda parte. Entonces tienen una destreza física como actores que hace que se manejen de una manera muy especial en el escenario y sean muy modernos para el gusto actual, donde nuevamente vemos una serie de jóvenes trabajando sobre payasos y sobre clowns a raíz de modas que vienen de Europa, cuando acá, bueno, ya hace más de un siglo que nuestros payasos eran actores y usaban lo que sabían hacer como payasos y como acróbatas en la interpretación de las obras teatrales. Esto realmente es muy importante, porque nosotros tuvimos realmente un espléndido comienzo, además por el espacio escénico que el circo, la arena del circo, en fin, es el espacio circular propio del origen mismo del teatro y de grandes momentos de teatro como el teatro griego. En el origen mismo del teatro está el teatro circular, que es realmente un espacio perfecto donde el público tiene la mejor comunicación con los actores. Allí en ese espacio nació nuestro teatro, porque las representaciones se hacían en el picadero, en la arena del circo, en ese espacio circular, y en un tablado que se levantaba atrás para las escenas más pequeñas interiores. Y bueno, aquellas eran representaciones espléndidas porque, en fin, por ejemplo, en las escenas en que llegaba la partida, llegaban los soldados a buscar al rebelde Juan Moreira, entraban con caballos y todos y hacían unas peleas tremendas ahí en el picadero, aprovechando la destreza de los cirqueros en manejar caballos y en saber tirarse, en ser acróbatas, en saber hacer luchas con lanza, con espada, con lo que fuera. Y era un teatro realmente muy, muy espectacular, muy realista. En las escenas de fiesta se hacía el asado con cuero allí adelante del público, o se convidaba, salía una negra con empanadas y convidaba al público. Todo esto es muy propio del teatro popular, además en cuanto a estructura, ¿no? Porque la estructura del teatro popular también se refiere a los orígenes mismos del teatro. Combina danza, canción, música, diálogo, poesía, mímica, etc. Todos estos elementos están siempre en el teatro popular, y estas estructuras son muy atractivas porque inmediatamente a una escena de drama, a una escena trágica, sigue una fiesta, sigue una escena de burla. Siempre se van alternando lo cómico y lo dramático, que lamentablemente no siempre sucede en otro tipo de estructuras teatrales, que son mucho menos atractivas. En los dramas criollos, en los dramas gauchescos, constantemente se alterna la burla, la risa, la fiesta, el baile, la danza. Ya en la primerísima versión del Moreira, él hacía una payada, bailaba un gato. Tramas. Una grieta desde donde mirar. Tramas.